al paso de Lucía, lloran las pergoleras y así cubren de pétalos su muerte interminable, su vida interminable, su reloj detenido. Pero qué mudo marca las horas que anuncian la terca y fría hora que el pueblo ató a su mano para que floreciera la lucha de Lucía. Destapa la verdad, revienta con su mano.